Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. En esta tarde quiero compartir con usted, en todo caso, una última reflexión referida a este tema que estamos desarrollando. Hace algunas semanas compartimos acerca de otro tema, era el tema de la oración y de la oración eficaz. Ahora estuvimos compartiendo algo muy relacionado a la oración eficaz, por supuesto, que tiene que ver con la obediencia. Ya lo destacamos al momento de desarrollar las reflexiones sobre la oración eficaz y ahora estuvimos haciendo un foco más específico en la obediencia, ¿verdad? Y hoy queríamos compartir esto, como seguramente para redondear un poco más, añadir algo más a este tema y obviamente que nunca se agota, la palabra de Dios es así, es inagotable. Pero bueno, el texto dice que obedece a Dios y lo imposible sucederá. Obedece a Dios y lo imposible sucederá. Qué bueno esto, ¿no es cierto? Que nos abre una esfera, una nueva dimensión, algo que nos trasciende nuestra condición humana, nos lleva a otro estado y a otra condición, a otra esfera, que es la esfera de lo espiritual. Y allí entonces está Dios, también en lo terrenal, Él gobierna todo, en cielo y tierra, ¿verdad? Pero si yo me quedo solamente en lo terrenal, pues entonces difícilmente pueda haber obrando a Dios lo imposible. Y para que eso ocurra, Dios está esperando de mí, de cada uno de nosotros, la obediencia. Bueno, Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 9, y les dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y aquí lo que tiene preparado para quienes lo aman, recuerde que la palabra dice de boca de Jesús mismo: el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama obedece mis mandamientos, obedece a mi voluntad, obedece a mis propósitos. Así que podríamos poner lo mismo, aquí podría decir lo que Dios tiene preparado para quienes le obedecen, porque la obediencia manifiesta amor a Dios. Así que dice el texto que Él tiene preparadas cosas. ¿Qué son? Sus planes, su voluntad, sus propios deseos, sus propósitos. Y esos tienen que ver con que todavía ningún ojo los ha visto, ni no, siquiera nosotros mismos respecto a nosotros mismos. Ningún oído todavía lo ha escuchado. ¿Y cómo podemos hacer para ello? Dios los revela. Dios los revela en el momento correcto, adecuado, en ese momento kairos. Dios los revela. Te lo hace conocer, te los hace saber. La Biblia está plagada de ejemplos en los cuales ha ocurrido de esta manera. Y así debe estar ocurriendo en su vida y debe seguir ocurriendo en su vida. Dios tiene esos planes para usted y cuando es el momento oportuno le revela claramente ese plan, que incluye, por supuesto, un llamado. Un llamado a hacer las obras que Él está diciendo que va a estar llevando a cabo. Y entonces allí la respuesta puede ser variada. Quiero que fijemos nuestra atención en la persona de Noé. Dios le reveló y le advirtió a Noé sobre cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Cuándo antes había habido un diluvio sobre la faz de la tierra? Nunca. Más, ¿cuándo había llovido 40 días seguidos? Antes, nunca. Más, ¿cuándo había llovido? Que sea un día. Nunca, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Así que mire si eran cosas que no se habían visto, ningún ojo las había visto, ni ningún oído las había escuchado. ¿Quién había estado proclamando, che, se va a venir una inundación fenomenal, vamos a ser todos exterminados? No existió, pero estaban en el corazón de Dios para revelar y llevar a cabo. Y entonces Él le advierte a Noé sobre estas cosas, cosas que para él eran imposibles e incomprensibles, porque estaban mucho más allá de él mismo. Normalmente Dios nos revela cosas que Él va a llevar a cabo, que están dentro de su voluntad para cada uno de nosotros, para tu matrimonio, la familia o la iglesia, y normalmente tienen esta misma magnitud que despierta en nosotros, que escuchamos esa revelación o esa advertencia y decimos, nah, imposible. E incomprensible, además, imposible de comprender. Bueno, imagínese construir un arca tremenda en medio del desierto, porque habría una inundación de toda la tierra. Esa fue la revelación de Dios. Hacé esto, porque yo, dijo Dios, voy a hacer esto otro. Imagínese que usted estaba en los zapatos, bueno, en las sandalias de Noé. ¿Qué hubiera dicho usted frente a esto? Imaginemos los posibles cuestionamientos de Noé. Lluvia, como recién decíamos, nunca llovió sobre la faz de la tierra. 40 días además, seguidos. No, imposible, no existe eso, no, ni lo podemos imaginar. Estamos en medio del desierto más árido que pudiera existir, así que es inexplicable que eso pueda ocurrir. ¿Cómo voy a hacer yo fabricar un barco y ponerlo allí si ni siquiera hay cerca ningún océano, ningún mar? No soy un constructor de barcos. Animales. ¿Qué es eso de buscar parejas de las distintas especies y subirlas? Y en todo caso, ¿cómo hacerlo? Si yo tengo que subir un par de gallinas, puede ser, y un par de elefantes, ¿cómo hago? ¿Qué sé yo? ¿Entiendes? Es inexplicable. Más, yo, a mí, estás hablando a mí. ¿Estás seguro? No hay otro. Mira, hay tantos mejores que yo para esto. Nunca le di una respuesta así al Señor. Y los demás no dirán que estoy verdaderamente loco. Cuestionamientos posibles de parte de Noé al recibir esta revelación de lo que Dios quería que él hiciera en relación a lo que Dios iba a estar haciendo. Lo cierto es que siempre hay una revelación del plan de Dios y siempre hay un llamado de Dios a sus siervos y a sus siervas, a sus hijos, a usted, a mí, a que nos adecuemos a ese plan. Y es más, que algunos seamos instrumentos muy importantes en la obra que Dios pretende llevar a cabo. Por eso lo revela. Bueno, ante el llamado de Dios, ante la revelación de lo que Dios iba a obrar, Noé no asumió ninguno de esos cuestionamientos, sino se confrontó consigo mismo y sus propias limitaciones. La propuesta, es verdad, era absolutamente imposible e incomprensible desde la perspectiva humana. Una locura, no lo puedo ni imaginar. Imposible, porque estaba más allá de su capacidad o poder humano. Noé no tenía ni la capacidad ni el poder para llevar a cabo semejante cosa. E incomprensible, porque no podía entenderse ni explicarse racionalmente. Esto no tiene sentido, esto es una locura. Pero en todo esto, la respuesta de Noé fue diferente. Noé no vino a Dios con nada de eso. Ni una sola vez debatió con Dios sobre la construcción del arca. Ningún caso puso en tela de juicio o debate nada de lo que Dios le estaba proponiendo y revelando que él iba a llevar a cabo. Simplemente dijo, lo que digas, Señor. Lo que digas, Señor. Es muy interesante observar cómo Noé superó esa incomprensibilidad de lo que Dios le estaba invitando a formar parte y esa imposibilidad que él humanamente veía en eso. Él superó eso, lo debe haber experimentado, algo se habrá, pero lo doblegó y avanzó y dijo, lo que digas, Señor. ¿Qué hizo Noé después del llamado de Dios y la revelación de sus planes? Está allí en Génesis 6:22. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué es eso sino obediencia? Noé hizo todo lo que Dios le mandó. No lo entendía, no lo podía explicar. Le parecía sin sentido, no tenía ni la capacidad ni el poder él mismo para llevarlo a cabo, podían pensar que efectivamente que estaba loco, y posiblemente algunos se lo habrán hecho saber, este tipo está loco, ¿cómo está haciendo eso ahí? Bueno, afrontó todo. Y lo único que dijo es: Señor, haré así como tú me dices. Respondió en fe y obediencia. Por eso pudo ver con sus propios ojos cómo Dios llevaba a cabo lo que para él era imposible e incomprensible. Así que Dios se glorificó en la obediencia de su siervo y obró poderosamente llevando a cabo su voluntad por medio de él. Obedece a Dios y lo imposible sucederá. Noé obedeció a Dios y lo imposible e inentendible sucedió. Dios llamó a Noé a hacer esto y esperaba su obediencia. Y cuando Noé comenzó a actuar en obediencia, Dios lo revistió de gracia, de gloria y de poder para llevar a cabo sus propósitos. Lo imposible sucedió porque hubo obediencia a la revelación de Dios. Esa obediencia marcó la diferencia y trajo bendición sobre él y sobre su familia. Ellos todos fueron guardados y preservados por Dios de ese diluvio que Dios iba a estar obrando. ¿Por qué? Porque su siervo respondió en obediencia a la revelación del plan de Dios. Obedeció y lo imposible sucedió. La obediencia le permitió confirmar a Noé la fidelidad de Dios. Todo fue así como él, Dios, le había dicho. La obediencia le hizo ver el poder y la gloria de Dios. Dios lo hizo. Yo sabía que yo no lo iba a poder hacer, ni ningún ser humano, ni toda la humanidad, es imposible. Dios hizo esto. Así que él pudo ver esa gloria y ese poder. Y la obediencia le llevó a un nuevo nivel en su relación con Dios y en su espiritualidad. Y claro, frente a algo así, uno dice, ahora conozco mucho más acerca de este Dios. Lo conozco más a él. Y entonces crece en su espiritualidad, su espíritu se fortalece, su vínculo con Dios se fortalece, su compromiso con Dios se fortalece. Y siempre es así, a medida que sigo y persevero en la obediencia, mi vida espiritual se consolida y se hace cada vez más fuerte. Así va a ocurrir en tu propia vida. Si es que frente a lo que Dios te revela, a lo que Dios te llama a hacer, existe esta misma obediencia. Y esa misma obediencia te va a llevar a vos también, a usted también, a ver que lo imposible sucede. A ver que aquello que uno considera imposible, a ver que aquello que uno considera inexplicable y fuera de toda lógica, va a suceder toda vez que Dios te lo está compartiendo a ti. ¿Cómo fue el hecho de cruzar el Mar Rojo? ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Y estaban allí. ¿Se abrirán las aguas? Imposible. No más ni. Como liberar al pueblo de Israel de Egipto, cuando llamó a Moisés su siervo y le declaró sus planes y sus propósitos, esperando de él esta misma respuesta de obediencia. Él podría haber dicho: cederá el faraón. Imposible. El tipo es fuerte y tiene un ejército que no sabe. No. ¿Cómo fue reconstruir los muros de Jerusalén? Estamos lejísimos en la cautividad. ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? Algo inexplicable. ¿Cómo fue derribar y vencer al gigante Goliat? Tremendo. Imposible. ¿Cómo ser sanado de la ceguera yendo a un estanque a lavarse? Eso no tiene sentido, es irracional. Dios reveló sus propósitos, Dios revela sus propósitos, Él hace conocer sus planes, los tiene preparados y los da a conocer a aquellos que le aman, dice la palabra, a aquellos que le obedecen, dice la palabra. Así que si la obediencia está presente en tu vida como respuesta a la voluntad y a los propósitos de Dios, vas a recibir revelación continuamente, periódicamente, de los planes que Dios tiene y en los cuales Él te quiere involucrar para gloria de su nombre. Los que responden en obediencia siempre son bendecidos y van a ver el poder de Dios obrando y llevando a cabo su voluntad declarada. Esto es lo que voy a hacer, le dijo Dios a Noé. Y así fue. Dios es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creo que Dios no ha pedido a ninguno de los que está aquí que construya un barco enorme en medio de tierra firme. Al menos supongo que eso no ocurrió todavía, ¿no? Pero sí estoy seguro que les ha llamado también a ustedes a dar sus propios pasos imposibles de fe y de obediencia. Porque Dios revela sus planes. Él tiene cosas preparadas que tu oído todavía no oyó, que tus ojos no han visto, pero Él te las quiere revelar. Te las va a revelar. Él las revela. Algo te habrá revelado hasta aquí en tu vida en Cristo. Y todavía se propone revelarte muchas más. Provienen de su corazón. Son su voluntad declarada, dada a conocer, revelada a cada una de nuestras vidas. Para tu vida personal, para tu vida matrimonial, para tu familia, para tu trabajo, para tu ministerio, para la iglesia. Dios revela sus planes y espera que sus hijos respondamos en obediencia para que lo imposible suceda delante de nuestros ojos. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que no tienen ningún sentido y que no pueden explicarse. ¿Por qué? Porque está apelando a que obedezcamos y confiemos en Él y en su poder. Porque si son cosas que están a nuestro alcance y las podemos explicar fácilmente, es como que nos desviamos de la necesidad que tenemos de Él y de su poder. La hago yo y listo. Y a veces Dios nos presenta cosas como es construir un arca en medio del desierto, para probar tu fe, para probar tu obediencia, para probar tu fidelidad, para probar tu disposición, para probar tu compromiso. ¿Hasta dónde vas a llegar? Él nos llama siempre a dar un paso más de fe y de obediencia, aun cuando no tengamos todas las respuestas a nuestros interrogantes racionales. Reflexionemos. ¿Cuál es el mar rojo que usted debe cruzar? ¿Cuál es el gigante que le da miedo? ¿De qué o quién necesita usted ser liberado, como fue el pueblo de Israel, de Faraón y su dominio y su poder? ¿Qué sanidad está esperando usted? ¿Qué necesita ser restaurado o reconstruido en su vida o en su matrimonio? ¿Qué cadenas deben ser rotas? Dios ha prometido o le ha revelado querer hacer algo en su vida, en su familia, o nos ha revelado querer hacer algo en nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que nos parece imposible, que no tiene sentido para nosotros y que no puede explicarse? Nos parece imposible, sin sentido y hasta inexplicable que nuestro hijito o hijita se sane de alguna enfermedad. Que tu esposo o tu esposa se convierta al Señor. Que prosperes en tu trabajo para tener un mejor bienestar en casa. Que tu matrimonio supere los conflictos y mejore en amor y en armonía. Que puedas sanar de tu dolor emocional y tu aflicción. ¿Eso es lo que ves imposible e inexplicable? Que tu carga se alivie y desaparezca. Que tu iglesia, esta, crezca mucho y supere los 1,000 asistentes. Que tu ministerio o liderazgo sea de mayor influencia. Que tu vida sea distinta, más plena y victoriosa. ¿Qué es lo inexplicable para vos ¿Qué es lo incomprensible? ¿Qué es lo que ves como no soy yo? No es para mí. ¿Algo te ha revelado Dios que quiere llevar a cabo? Quizás ya lo reveló en su palabra y está contenido en alguna promesa. ¿Cómo vamos a responder? A menos que haya obediencia, lo imposible nunca sucederá. A menos que haya obediencia, lo inexplicable nunca será explicable y sucederá. Nunca lo veremos con nuestros propios ojos. Quedaremos de este lado del Mar Rojo diciendo, qué macana, no se abrieron las aguas, me vuelvo para atrás. Y quedarás ahí en Egipto, esclavizado, atado, buscando libertad y nunca la conseguiste porque no respondiste en obediencia. Y seguirás en ceguera u oscuridad porque tus ojos no van a ser abiertos y no vas al estanque a lavarte. No hay sanidad porque no hay obediencia. Y todo esto que acabamos de mencionar nunca lo verás hecho una realidad. Porque no respondemos al llamado y al cumplimiento del propósito de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer entonces? ¿Nuestros familiares seguirán sin convertirse? ¿Nuestros seres queridos seguirán en enfermedad y en dolencia? ¿Yo mismo tendré que seguir con una carga de angustia, aflicción y dolor en mi vida por lo que me pasó y ya no tengo solución, no tengo esperanza? No depende de Dios, depende de mí, depende de cada uno. Necesitamos responder en obediencia. Entendamos o no lo que Dios nos está proponiendo, necesitamos responder en obediencia. E inmediatamente la obediencia te va a llevar a ver el poder, la gloria, la fidelidad de Dios a tu favor, llevando a cabo todo lo que nos parecía inicialmente, esto es una locura. Porque si obedeces, las aguas se van a abrir y vas a poder cruzar. Porque si obedeces a lo que Dios te indica, vas a ver cómo Él dobla y quebranta el brazo de Faraón y vas a poder salir en libertad. Porque entonces vas a ver que aquello que necesitaba sanidad es sanado. Vas a ver que tu matrimonio entonces entra en una etapa diferente, nueva y una condición de armonía y verdadero amor. Vas a ver cómo Él hace prosperar todo lo que haces en su nombre, aún en tu trabajo. Vas a ver a tus seres queridos convertirse a Él, tu esposo, tu esposa, tantas otras cosas. Nunca vamos a poder hacer lo imposible por nuestra propia cuenta. No somos capaces. Dios tampoco espera que usted o yo lo hagamos, ni siquiera que lo intentemos, porque no hay caso. Así que la decisión es suya, la decisión es cada uno, la decisión es individual, es personal. Pero si usted quiere marcar la diferencia, elija hoy confiar en Dios y obedecerle. Aunque le parezca imposible o no lo pueda entender y explicar, obedezca, aunque no tenga sentido. Entonces verá que lo imposible y lo incomprensible se hacen realidad, también para usted, también delante suyo, porque Dios es fiel y obrará aquello que le reveló y advirtió, así como lo hizo con Noé, así como lo hizo con David, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Josué, con cada uno. Él es fiel y obrará en aquello que Él le reveló y advirtió en su vida, en su casa y en la iglesia. Así que, porque Él lo hace, a Él sea entonces toda la gloria, toda la honra y todo el honor. ¿Qué le parece si en esta noche no oramos diciendo, Señor, me tenés que dar una mano? Ayúdame a obedecer. Ayúdame a obedecerte. Porque quiero que lo imposible suceda. Y eso solo tú lo puedes hacer. Te tengo que obedecer a vos. Él no está limitado a mi capacidad de entendimiento o de comprensión. Él no está limitado a mis limitaciones de poder y de capacidad. Él las trasciende. Así que soy yo, es mi corazón, Es mi voluntad la que debe doblegarse y decidirme a obedecer, como lo hizo Noé. Dice el texto, Noé hizo todo así como Dios le había dicho. ¿Y qué ocurrió? Dios se glorificó en la obediencia de Noé. Lo preservó y llevó a cabo su propósito y su voluntad. Incline su rostro, inclinemos nuestro rostro y oremos por un instante solamente de manera personal con el Señor, con Dios que nos ha compartido esta palabra. Y estoy seguro que Dios comparte esta palabra con nosotros porque efectivamente este es un tiempo donde Él debe estar revelando cosas, o es un tiempo donde Él nos va a comenzar a revelar cosas de este orden, de este tipo, de esta magnitud, y va a estar esperando de vos, de usted, esa obediencia, de todos nosotros, porque Dios va a revelar sus planes, va a revelar cosas que aún no hemos visto ni oído, ni podríamos imaginar. Dios nos trasciende, pero Él las va a poner en nuestro corazón y va a esperar obediencia de tu parte y de nosotros como iglesia para llevar a cabo esas obras maravillosas. Él se lo propone llevar a cabo. Él quiere obrar de esa manera y está esperando esa respuesta de obediencia en mí, en cada uno. Y así tu vida, y así tu familia, así tu matrimonio, así tu trabajo, así tu ministerio, y así la iglesia toda podría ser bendecida de manera poderosa por el Señor. Él se propone revelarnos cosas, planes, propósitos, voluntad. Decidamos hoy, pase lo que pase, sea como fuere, obedecer a Dios y lo imposible sucederá. Ore a Dios y espero que su oración sea: Señor, estoy dispuesto, estoy dispuesta. Voy a alinear mi voluntad con tu voluntad. Voy a obedecerte, Señor. Estaré atento y atenta a lo que quieras compartirme, revelarme, advertirme de tus planes y de tus propósitos. Y aunque no lo entienda, Señor, aunque me parezca imposible, yo obedeceré. Y lo demás lo harás tú. Aquí estamos, Señor, delante tuyo, habiendo escuchado la palabra que nos enviaste, Señor, y queremos alinearnos, alinear nuestra vida, todo nuestro ser conforme a ella. Por eso queremos pedirte que nos ayudes, que el Espíritu Santo nos asiste y nos ministre, Señor. Que nuestra fuerza de voluntad sea tal que no importa que lo comprendamos, lo podamos explicar, estaremos todos decididos a llevar a cabo tu voluntad. Con toda obediencia, con toda fe, con toda confianza, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. Y lo imposible sucederá, lo podremos ver con nuestros propios ojos. Y eso nos gozará, Señor, y hará que podamos darte mayor gloria, honra y honor. Todo el reconocimiento, porque habremos sabido que solo tú podrías haber hecho eso que hiciste. Bendito sea tu nombre, Señor. Que este Espíritu sea sobre todos los que forman parte de esta comunidad, de esta iglesia, Señor. Que estemos absolutamente preparados a recibir esa orden, ese mandato, esa revelación, como, Señor, una tierra fértil espera la semilla para que ésta lleve fruto rápidamente. Envíanos, Señor, revélanos, Señor, adviértenos acerca de tus planes y de tus propósitos. Sigue yendo delante nuestro, Señor. Seguiremos junto a ti para honrarte y para darte toda gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Él bendice nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter, @IglesiaHEC, y en YouTube, Comunidad HEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.